y bueno, y cae. Excusa. ¿Qué fue a ver? O mejor dicho, ¿qué fuimos a ver? Anoche fuimos al Emergente a ver una fiesta del metal, como se dice. No, tocaron 5 bandas. Y no me invitaron. Muy buenas. No sabíamos que estaban en esta zona. Ah. Usted avise y viene con nosotros. Un mensaje. Y qué sé yo, si no me, yo pienso que usted está allá en Claypole. Claro. Y yo últimamente las experiencias que tuve acá en Capital le sirvieron para no mudarme de Claypole. O sea, le gusta más allá que acá. Menos ruido para dormir. Ah, eso es cierto. Yo vivo igual en un barrio bastante tranquilo, que es Villa Crespe, que usted sabe. Y está bastante bien, se la banca. Bueno, fuimos a ver al Emergente, a Indisposed, Metaluria, Herpes, que cerraba, Unión Brava, Unión, si no me equivoco, Unión, ¿verdad? Brava, Unión Brava. Y no es un paquete de yerba. ¿Eh? Y había otra más, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, la primera que tampoco no me era Unión. Ah, la primera que llegamos y no jugué en ese momento. No, era otro estilo, ya ni, no sé si era progresivo. Pero está bien, está en las vertientes. Sí. Hemos sacado fotos, hay videos. Atención. Vamos, se le cruza los... Bueno, la cosa es así. Va a haber videos, hicimos, usamos el streaming anoche, muy modernos. El live stream de... Streaming de las Indisposed y algo de herpes o... Metaluria. Yo filmé. Bueno, así que la pasamos muy bien, como siempre, y estamos on the line. Algo, ¿con qué arrancamos? Hoy tenemos un par de invitados. Sí. Vamos a tener a la banda Rastro. Y después otra cosa que después le comentamos. Cuando lleguen, ahí... Ahí vemos. Revelamos el misterio porque no tengo ni idea. vamos a arrancar entonces con un super recontra clásico como la cortina que estamos escuchando de Flotsam and Jetsam, pero vamos a escuchar un tema de Testament, del álbum del 92. ¿Te acordás? De Ritual. Llegó la invitada. Crown, ahora estaremos Electric ahí. Crown, que es está el, en The Ritual, ¿verdad? Claro, en ese álbum, y tenían dos, cortaron dos temas para hacer videos de ese disco, y vamos a escuchar el que elegí yo. El que elegí ayer yo, ya le vamos a poner ritmo, no se caliente, Facu. Esto recién quédese tranquilo. Que estamos igual, que por suerte estamos siempre en sintonía. Usted quédese tranquilo que yo estoy procesando a 0,5. Yo le voy a decir estamos un desastre. Tiene muchas cosas buenas esto de venir los sábados hasta ahora, que es... Si hay bandas dando vuelta en la ciudad que toquen, pueden llegar a venir. Claro. Otros días no es tan bueno como este. ¿Qué suele ocurrir? No, lo que le iba a decir de Ritual cuando salió... No, la gente no le gustó mucho acá el argentino del medio. Porque estaba todo obnubilado, obviamente, por Pantera, Sepultura. O eso es obviamente. Y la otra parte se fue para el alternativo y decían... Ah, y hacen trash. Y bueno, y ahí fue un gran error de la movida argentina, de irse a un alternativo pelotudo que es una moda. En unos días más están tocando nuevamente acá. Sí, y vamos a ir con alegría. Cae miércoles, ¿no? Sino el miércoles. La semana. Y vamos a ir, no solo vamos a ir, espero que el sonido esté un poco mejor, porque siempre tiene mala leche con ¿A el dónde sonido. Era que van a tocar? En Flores. Ah, no, Flores. Flores. Sí, no, bueno, así que... La última en Flores no estuvo tan buena. Con Anthrax. Antrax, claro. Y la verdad tampoco. Y si recordamos la del 95, los más mayorcitos tampoco sonó bien. Y eso que trajeron a Doug Hall, que es un sonidista que estuvo con Iron Maiden, etcétera. Ahora vamos al tema mientras hacemos un. Tratamos que el operador no se duerma. Ahora vamos. Sí, sí. Dale, Testament. ¿Con qué vamos? Testament. Perfecto. Ajá, bueno. ¡Ah! ¡Claro que sí! We'll be right back. Aquí estamos, señores. ¿Cómo los interrumpimos? Fue buenísimo. Estaban hablando y los recagamos. Sí, la verdad. Usted con esa capacidad de romper el clima. Hoy le dije que bánquensela, que cuando el abuelo sale, bánquensela. No, no. Viene mal, viene. It's amazing. Bueno, tenemos los invitados. Que va a ser un lío. Va a llegar una banda dentro de poquito, así que muchachos. Van a hacer un mix. Acá es chica, pero el corazón es grande. Acá aceptamos así. No hay problema. Entonces, estamos con Manicomio del Terror. Bienvenidos, preséntense. Bien cerquita, por favor. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Mi nombre es Fátima. Yo soy... Se quedó dormido. Hola, sí. Estamos todos en el mismo... No, yo soy lento, la hora es extraña. Yo soy Leopardo, soy el atador. Atador. Exacto. Ok. No sé si quiero seguir preguntando. Bueno, están acá presentando un espectáculo diferente. Diferente en el sentido del espectáculo tradicional que uno está acostumbrado a ver o... En todo sentido diferente. Sí, en todo sentido. Porque es... Acá yo leo Freak, Circo Aéreo, Banda en Vivo. Exactamente. Performers Insanos. Interesante. Bueno, contame un poquito cómo es el espectáculo de Manicomio del Terror. Ya del nombre nomás, disculpa, es ya sugestivo, ¿no es cierto? Exactamente, es un show muy freak, es morboso, uh-huh. Es apto para mayores de 18 años. El show consiste en, por ejemplo, tenemos diferentes disciplinas. Tenemos una disciplina de faquirismo. El faquirismo es, explico para todos los oyentes que no saben lo que es el faquirismo. Son personas flaquitas que tragan espadas y se acuestan sobre botellas rotas. Claro. Algo parecido, claro. Donde, bueno, tenemos una fakir que se llama Abril Ganchos, donde ella hace un número muy particular, donde se clava varillas, más o menos creo que son de 30 centímetros. Del tamaño de las viejas agujas de tejer. Uh-huh. Y se va traspasando la parte de las mejillas, uh-huh, la panza, las manos. Esa es la parte de a mí una señora en un colectivo una vez me la engarzó en el brazo. Pero no, puedo entrar en el lugar. No. Bueno, lo mismo, solo que a Abril Ganchón le gusta. Exactamente. Después tenemos la parte de suspensión corporal. Sí. Donde, bueno, la hacen algunos de los internos. Uh-huh. La suspensión corporal son los ganchos que traspasan la piel, sí, con poleas y sogas. Claro. Que quizás aquellos que acostumbran a ir a convenciones de tatuaje, a veces, no siempre, porque se tienen que dar ciertas condiciones del lugar para poder hacerlo. Para poder a veces hacer. La de Malave Corrientes hubo. Creo que sí. Hubo entonces, en La Plata también hacían suspensiones. Quizás ahí lo tengan más visualizado. Exacto. Claro, sí, tiene que haber más. Un punto de suspensión por empezar, algo que soporte. Claro. Por ejemplo, el chico que levantamos es un... Se le evita bastante grande. Sí, es increíble los dos lo metros. Que la piel puede soportar. Totalmente. Sí, sí, sí. Y la diferencia es que normalmente en las convenciones de tatuajes la persona ya llega preparada, sí, para la suspensión. Uh-huh. Aquí, lo toman la del institutriz... Público. No. Usamos a nuestro pobre interno que es Flecha. Uh-huh. La institutriz lo ensarta ahí mismo, delante del público. Claro. O sea, porque bueno, somos un freak show. Yo soy impresionante. El número de suspensión, yo, uh-huh, soy enfermera en el número, ¿no? Y también le ayudo a que le perforen, porque no solamente se cuelga de la espalda, sino se cuelga de los brazos también. Uh-huh. Sí, he visto yo colgar de las rodillas. De todos lados, sí. Es la espalda, los cachetes, las nalgas. Sí. No, es extremo. Sí, el tema de la suspensión, ahora me estoy acordando, ¿no? Viene ya como de tradición milenaria, por decirlo. Exactamente, sí, es algo muy cultural. Y las otras que mencionaste también. También, como por ejemplo el shibari, el bondage también. El bondage también. Exacto. Pegame como le gusta ir a Barcelona. En Barcelona está el Club Rosa 5, claro, que se dedica a eso. Un amigo nos ha comentado. Me contó un amigo, ¿no? Me contó un amigo. El amigo de un amigo. No, usted sabe que no viajo porque me da... Está bien, miedo, mucho tiene vértigo. Y ahora, mucho miedo, amigo. También me contaba que más allá de lo visual tenemos a la banda en vivo tocando. Exacto, la banda es la que se musicaliza. La banda de sonido en vivo, digamos. Sí, musicaliza todo el show, la banda de Ermitaños, y va por diferentes estados. Te genera un clima de terror, suspenso, también pasa mucho por el metal extremo, el punk y industrial. Va pasando por diferentes... etapas, claro, sería Ermitaños adaptado a una base climática para soportar un show así. ¿Y tiene un hilo conductor el espectáculo? Sí, tiene todo una historia. Ajá. Exacto, narra. Cada personaje tiene sus nombres. Como una obra de teatro. Es una obra de teatro, tiene todo un hilo conductor, donde, por ejemplo, hay una parte de la contorsión, que es una de las contorsionistas. Sí. Es una nena que se cría en el manicomio, donde tiene una relación muy estrecha con uno de los que hace suspensión, que es Ícaro, sí, como si fuera su hermano. Uh-huh. Después tenemos el doctor Sado, que es uno de los... que te los confundiste con él hoy. El doctor Sado es el médico que está encargado de las lobotomías, sí, y digamos de las torturas, y tiene una parte de pedofilia, uh-huh, junto con la nenita esta que es la contorsionista. Todo tiene toda una conexión y una historia dentro de lo que va sucediendo en la trama del show. ¿Ya hicieron una presentación? Ya hicimos, ¿no?, una presentación, sí, el 6 de julio en el Roxy. 6 de julio en el Roxy. Ah, bien. ¿Y acepta la respuesta? No, muy buena. genial. El público, aparte pensá que es un show donde nosotros interactuamos con las personas. Uh-huh. Estamos muy, muy cerca de las personas. Y la verdad que la gente respondió muy bien. Bueno, tuvimos desmayado. Sí, tuvimos desmayado, tuvimos un botellazo. Botellazo, pelea. No, que pero la gente no sabía si era parte del show o si era. Le sumó a ustedes, le sumó. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Sí. Pero la duda estuvo. Claro, la diferencia es que el escenario se rompe. O sea, nosotros, ajá, estamos entre el público. Claro. La banda, muchas veces la banda queda en el escenario y nosotros somos parte del público. Corremos, perseguimos gente. Claro. Eso es lo lindo. Y la idea, ¿no?, es seguir con este show presentándolo. Sí, por diferentes, con, claro, el CD y por diferentes. Tenemos más fechas, uh-huh, no las puedo decir todavía. No, pero o sea, hay un, sí, sí, un cronograma de acá. Sí, de, sí, año. Todo. Tenemos para el rato, digamos. ¿Y quién más, los nombres, quién más forma parte del staff? Así del staff tenemos también la parte de pirofagia, que está Morrigan, encargada, que es una de las enfermeras también. La fagia esa no la tenía. La pirofagia es todo lo que es el arte con fuego. Exacto, todo, exacto, lo que es el arte del fuego. Ajá. Te apagan antorchas, se queda con la boca, el, uh-huh, fuego en la boca. Sí. Hay cosas que los lugares no nos permiten hacer, entonces tenemos que ir modificándonos, claro, y adaptándonos al lugar. Hay cosas que ella no puede escupir fuego, entonces tenemos que modificarlo y hacer, uh-huh, algo más erótico. Uh-huh. Realmente es todo más, digamos, tiene un gradito más, es más fuerte. Sí, después, sí, tenemos, sí, una, sí, parte de necrofilia, que es las escenas con los muertos. Wow. Ahí esa, me avisan que me retiro. Ese lo hago yo y mira, con mi compañera, que es la misma que hace pirofagia. Es bastante subido de tono, está muy bueno. Luego de ese número tenemos la parte de Shibari, del bondage. Del bondage, donde yo la suspendo a ella. Sí, algo muy, ahí, rápidamente. Me quedo. Bueno, dale, si te ofreces teatro también al principio. Quedó comprometido al aire. Sí, sí, no, me está gustando esto. Y bueno, a mí me gusta más tradicional, ¿vio? Medio aburrido. Medio aburrido. Yo tengo que hacer una, no, pregunta, bueno, porque sinceramente esto me está llamando bastante la atención. ¿Qué rol juega el público en este momento? En lo que es a lo largo del show. El público participa mucho. ¿Por ejemplo? Muchas veces juega el rol de víctima, pobre público. Tipo, pero yo recuerdo, por ejemplo, de la época del paracultural, por ejemplo, estaban las gorgonas, que hacían, eran como tres brujas, y hacían cosas. Un ritual. Sí, boludez, qué sé yo. Y de repente te tiraban todo lo que estaban haciendo encima. Bueno, algo parecido. Venimos de la organización negra. Venimos de la misma época, así que hemos visto los mismos espectáculos. Hay una parte del número donde tengo sangre, y bueno, estoy toda llena de sangre y la voy tocando a la gente, y los molesto. Sí, sí, sí. Queremos revivir ese tipo de roce con el público que, por ejemplo, hacía la organización negra, y nos dimos cuenta que la gente, ya los millennials, ya no tienen esa relación. Se acostumbraron a ver un espectáculo en, sentados, el escenario. Exacto. Entonces no se esperan que los actores bajen al público. Tal cual, porque vos pensás que tenés un número delante y después no sabes si te viene alguien de atrás, de los costados, qué va a pasar. Que técnicamente nadie me garantice que yo voy, vuelva limpio a mi casa. No, claro, llévate una ropa así, cualquiera, algo para... No volvés entero a tu casa. Bueno, eso, fíjese usted. Entero volvés. Entero volvés. Si vuelvo sucio, me falta un cacho de brazo. Bueno, todo, se necesita para el espectáculo, hombre. Si llegás a ir, te va a buscar un celador malo. Rupa, que no tiene cara. Vamos a escuchar un tema ahora y seguimos charlando. Yo le dije me mandó acá yo los veo así, tipo, todo buena onda. Yo digo, no me imagino lo que debe ser dentro del show estos muchachos. El alter ego, lo que debe ser. No me imagino. Ahora seguimos. Ayer, por ejemplo, adelante, Salvaje Ermitaños. ¿Está bien? Es ¿va justo para poner? Sí. Vamos con esa. Dale, que va. Sí. llamaba entonces era... Ermitaños. Esto es lo que la gente puede llegar a escuchar. Exactamente. Exacto. Sí. Por ejemplo, este tema va a sonar. Va a sonar este tema y van a sonar varios. ¿En qué parte te acordás? No me acuerdo el número. No me puedo acordar. Ver el espectáculo. Claro. Está bien, no hay que romper. Si no me equivoco, es el tema que suena cuando salimos a buscar internos. Me parece que sí. Sí. Cuando los celadores salen a buscar. Exacto. Los y empezamos a correr entre el público buscando a alguna víctima. Exactamente. Bueno, esto va a ser en el Roxy. Roxy Live, Niceto Vega 5542, el lugar es conocido. Exacto. Sí, jueves 24. Jueves 24 a partir de las... 21 horas, se abre puerta a 21 horas, donde hay una sorpresita, un pequeño recibimiento a la gente. Y el show empieza, abre puertas 22 horas. 22 horas. Pero a las 21 hay un número... Las entradas anticipadas... ¿Hoy de blanco? Vaya de blanco. Entradas anticipadas 150 pesos, la pueden conseguir en Tor Records, ahí en la Bonn Street. Volumen 4 en el Microcentro, en La Estaca en Quilmes, Knockout Tattoo en Avellaneda, Lucky Lomas Tattoo en Loma de Zamora, Dark Side allá en Florencio Varela, en Villa T6, Osario, calculo que debe ser también un Tattoo Studio. Sí, es un... Sí, Osario es el Tattoo Studio de chicos que están en el show. Ah, perfecto. Y en Aedo, One Tattoo Aedo, en Aedo también. Exacto. ¿Cuánto dura el espectáculo, el show, la presentación? Una hora, un poquitito más de una hora. Una hora diez, más o menos. Una hora diez. Dani. Depende de las víctimas de la noche. Yo le... Claro, o sea, eso puede. Que para el jueves vamos a tener mejor voz. No sé si nos vamos a encontrar, pero prometemos estar con la duración también va a ir. Bueno, si tienen mejor voz, pueden gritar auxilio. Como rinde el show, ¿no es cierto? Exacto, realmente es una hora diez. Más de eso no. Pero bueno, a veces se puede extender un poco más, pero realmente dura eso. Claro, te mencionaba lo del festival este de en República Checa, el Extreme Obscene Fest, que son 3 días, es la meca para los que les gusta la música extrema, y hay un día que lo dedican al a todos los freaks. Un día friki, y sí, hacen todo este tipo de espectáculos que suben con amoladoras, suspensión, bondad, todo. Claro, sí, nosotros partimos de esa base de como de freak show. Lo que rescato de esto es que en general tiene muy pocos momentos de actuación. Si bien algunos de nosotros somos actores también, hay muy poca actuación, lo que se ve, o sea... cuando se clavan ganchos, se clavan ganchos. Cuando se clavan agujas, se clavan agujas. Sí, eso no se actúa. No se actúa. No solo no se actúa, sino que lo gozamos. Está bien. O sea, es parte de... Si uno no de disfruta su trabajo... Exacto. Acá se puede decir que... Mejor no hacerlo. Vivimos de lo que nos gusta. Sí, totalmente. Bueno, ir a trabajar en un loquero de la municipalidad, le digo que está cercano a lo que hace. Te quema, te... Ponen aguja de otro estilo en el marulo. Sí, totalmente. Sí, hay público para lo que ustedes hacen, porque ahí muchos van a descubrir realmente qué es lo que quieren en la vida, me parece. Tal cual, sí. Aparte, pero está bueno que lo descubran. Por ejemplo, Facu capaz que descubre cosas. Yo capaz que puedo descubrir que soy capaz más miedoso de lo que creo que soy todavía, obviamente. Se puede despertar tu lado más oscuro que no conocía. Claro. A mí me da eso lo despierto Anabel, cada domingo por medio. Se mueve la cabecita y ya me cagó la vida. Porque el otro que te corre, bueno, dale, en algún momento están todos en el escenario, en escena, en algún momento hay alguna algún momento que participan todos ustedes. Sí, tenemos varios momentos en que participamos todos. En general es un show coral. Y con momentos en los que por ahí toma protagonismo dos o tres participantes. Pero muchas veces hay momentos en que participan todos. Incluso tenemos un gran final así grupal que parte de un momento de percusión y después deriva en algo, claro, que nos gusta llamar rave, en donde tratamos de mover a la gente al medio y que a saltar y a bailar y vamos todos. El gran final. Ese es el gran final. Muy bien, queremos agradecer que se hayan acercado acá para difundir su trabajo. Interesante, espero que despierte la curiosidad de muchos y se acerquen a ver el show. Así los esperamos. Este jueves en Roxy. Este jueves en Roxy, los esperamos. Niceto, fácil de llegar, sí, después totalmente. Puede tomar hay varios bares a la vuelta. Fácil de llegar y ahí que se llegar, no fuera. Sé de salir, pero ahí bueno. Mismo no, tomar algo. La entrada. Claro, como salía, che. Podés tomar algo ahí mismo, se pueden quedar y después. Usted sabe que lo que viene aquí es toman antes. Después, durante, luego después, y con claro. Toda la semana. Durante. No sé cómo salen, eso es bueno. Eso por eso, no, en general salen bastante bien. Y bueno, vénganse a las 9, así se toman algo mientras. Justamente nosotros dos somos los que damos una especie de entremés antes del show. Una pequeña apertura. Así. Así bueno, que, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta más antes? ¿Sí? Rincón para llorar no hay, ¿no? No, para llorar, no, te puedo ofrecer mis brazos. No. A llorar no, muchas baño. Gracias. Claro. Ir al baño, claro. A llorar el baño. Bueno, despedimos acá a los chicos. Gracias nuevamente. Gracias. No, a ustedes por darnos un espacio y poder contar un poquito del show. Nosotros seguimos con Bluefish, con el tema Inri, a ver si queda más o menos a tono. Y nos estamos viendo en el show. Entonces. Nos vemos en el show el jueves. Gracias. Aquí en Café Metal terminamos de hablar con Manicomio del Terror y ahora vamos a los chicos de Rastro. Buenísimo, muchas gracias. Y ahora acérquense, muchachos, los cagué porque se tienen que mover. Aplausos para Rastro. Me encontré unos anteojos que me gustan. Vamos, acérquense, vamos, llegan. Preséntense, bienvenido. Buenas tardes. Ustedes pueden. Buenas tardes, lo subo un poquito, Facu. ¿Cómo le va? Usted ya vive acá, ¿no? Sí, sí. Vengo una o dos veces por semana a visitar al amigo. Acá, en este huequito que hay, ¿va a haber cama, algo, usted sabe? Y por ahora no, porque no hace falta dormir. Yo veo que casi todos los programas ya se quedan algunos. Y este está bueno, porque es muy ameno, muy... No. Acomodamos, está mi catre, está el de Fornés al lado mío, y vamos a poner el de Juan en cualquier momento. Está... Bueno, claro, que Fornés viene... Viene... Yo ya acá, Juan viene, solo viene con toda la banda acá. Juan viene así. Juan. Chaco, es la primera vez que trae al muchacho. Va, al muchacho yo ya lo conozco, no, que han ido. Ya al otro café de metal, al viejo. Hay que tener huevo, parece. Esto ya es como, fíjense, esto es una radio. Después vamos a sacar unas fotos para que la gente vea que hemos mejorado. No somos. Está muy lindo esto. Es espacioso. Es muy bonito. Todavía tiene como un... Cuando lo escuchás, viste, en la repetición tiene como un eco. Ya la vamos con la nota Rastro. Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en cuelga y puede... La de recién fue increíble esto de me dieron ganas de ir a verlo al Roxy. Vamos a sortear entradas. Bueno, yo quiero participar. Así que escriba primero. Ahora vamos a ver cómo hacemos. La producción no está al lado mío, me está sacando. No, la tuve que sacar porque esto. Vamos a ver. Porque se pueden pelear hasta lo de la banda o Facundo, no sé. Yo trabajo los jueves. Trabajo acá los jueves. Ahora se asustó por lo que contaron. No, mirá que iba. Yo sí. Mirá, yo soy re cagón. Sí, yo soy re cagón. Y quiero ir, pero trabajo acá. Se la cagan. Bueno, pero no va a faltar oportunidad. No, obviamente. De ir a ver este gran espectáculo. Me llamó mucho la atención. Y ahora que volvió Ricardo, ahora sí. Ahora sí arrancamos de nuevo. Arrancamos formalmente. Lo de los aplausos nunca se hizo en la radiofonía argentina. Y gentilmente han traído una cosa que la compraron. Ahora les pagaremos. Pero esto es invitación. No, es esto Café es Metal, por favor. Esto que pasó recién no está filmado. Bueno, arranquemos otra vez. Arranquemos. Porque cuelgo. Cuente qué están haciendo. Bueno. O sea, de la última vez traje el disquito, presentaron, los cagué cuando tocaron en el 104 de Gascón. Porque tuve un problema mujeril. Bueno, hasta yo fui. Va a haber revancha. Tengo que tenerla porque esa vez tuve un gran problema. Pronto tiene revancha. Bueno, buenas tardes, Juan, cantante y bajista de Rastro. Acá estamos. Bueno. Acá al lado mío está Max, guitarra, coros. Guitarra y coros. ¿Y en qué Rastro? Cuenta, sí. Y esto sabe que es un café. Sí, tomando birra. ¿Birra? Andamos. Sí, eso es una cosa. Tendríamos que estar. Ahora voy a ir acá abajo y le voy a decir acá al brasileño. Es decir, café con leche está buena. Café con leche. Sí, porque usted no nota mi voz. Igual la mezcla con. Pídale un té con miel. Té con miel. No es. Té con miel y jengibre. Difícil. Es muy difícil. Bueno cuenta que todos los que estuvieron tocando este año. Estamos justo ensayando, entre los dos. Estamos ensayando unas versiones acústicas de Estado Salvaje y de Oscuras Magias. Tenemos un par de shows programados. Acústicos, pero bueno, el que tenemos enchufado es el sábado que viene, sábado 26 de agosto, en el Infest, ¿no? El festival ahí en Bar en Vivo, en Bonplan, y Niceto Vega. Niceto Vega, 5702. 5702. Niceto Vega. Palermo, sí. Sí, cerca de. Barrio porteño de Palermo. Cerca de esto. Ahí, alguna cuadra. Sí, no, pero el local no lo ubicaba. Bar en Vivo. Están tocando varios ya. Sí, se está. Formato no sé acústico. Cómo es la movida, eso, todavía no fui. ¿Ese va a ser formato acústico? No. Eléctrico. Eso es con toda. Eso es Rastro en Estado Salvaje. Y el lugar, ya que estamos, vamos a. Y el lugar está bien, ahí tiene dos escenarios. Es cierto, no me acuerdo. Hay un planta baja y un primer piso. Mirá. Sí. No es una esquina, está bueno el lugar. Suena. Va a haber bandas en los dos escenarios. Es un festival. como 8 bandas, algo así, toca una abajo, otra arriba, una abajo, otra arriba, se van turnando. ¿Te acordás la gente va subiendo y bajando de las bandas que van a participar? Lo tenemos. Y Fausto, Fausto. Nos invitaron los chicos. El último vendaval sobre la tierra. Sí. El culto de Anubis. Terror en camino negro. Terror en camino negro. Ese jodido. Biomental. Y la onda así de todas las bandas. Y para... es el escenario abajo, se llama Unión. Ajá. Es más de rock, rock pesado, rock, stoner rock. Y arriba, que es el escenario Respeto, es band, es metal. Interesante para ir a ver, ¿no? Una propuesta, sí. Una propuesta. Es metal y rock, rock pesado, claro. Y metal. ¿Y qué están presentando cuando? Y nosotros estamos con Estado Salvaje. O sea, ¿basan el show en los temas del último disco? Sí, sí, sobre todo en el último disco, también algunos de Oscuras Magias, que es el disco anterior. Y bueno, tocándolo, lo grabamos y acá estamos, claro. Lo presentamos en mayo en G104, que volvemos en octubre. Ahí va a tener una revancha Dani, que tuvo ese temita, seguramente en octubre, 14 de octubre estaremos tocando también ahí con... O sea que el disco salió antes de mayo. El disco salió en 2016. Ah, 2016. Salió en 2016 y si bien tocamos algunos temas, la presentación del disco oficial, digamos, fue en mayo de este año. ¿Y qué tal la...? Tremenda fecha. Fue, la verdad que laburamos mucho para eso, laburamos varios meses. Creo que tocamos por ahí en febrero, si mal no recuerdo, y después no tocamos más hasta la presentación en mayo. Fue todo laburo para esa fecha y la verdad que se pudo llenar el lugar. ¿Y el más disco, 200 qué personas, tal, cómo funcionó? Muy contentos. ¿El disco? Y el disco está funcionando, está caminando. Sí, es rock pesado, es un rock. Sí, sí. Rock metal, le decimos nosotros. Muy bien. Y, pero bueno, ahí va. Contentos. ¿Hay algo en punta ya para escuchar de...? Dice que elijan los chicos. Dice Facu. Elegimos Ego. Que tiene todo preparado. Ego. Perfecto. Mira. Bien, vamos con Ego entonces. Así nos ponemos a la gente, la ponemos en seguimos charlando, contexto. Así entran en tema. Y volvemos a la demencia del cafetín del metal. ¿Qué escuchamos? Echo. Ahí está. Echo. De Rastro, Estados Unidos. Hoy eligen todos los chicos de Rastro. Los hoy nos divertimos. Hoy es, sí, después van a ir a Rock and Pop y a todas esas y ahí van a tener que hablar en serio. Acá es, como dijo nuestro amigo, ya es amigo Adrián Zugotov, el cafetín del metal. Estuvimos con Adrián hace poco. Sí. Toca un poquito ese muchacho, ¿no? Sí. Un poquito toca, justo al lado. Recién arranca, es una amateur. Es un pibe, es un pibe que toca recién. Estamos ahí. Con dos acordes la rompe. Bueno, también tienen formato acústico. Vamos a ver. Estamos haciendo algo así. ¿Por qué no? Es muy buena idea. Nosotros lo tenemos pensado. Yo ya lo escuché. ¿Cómo? ¿Ya lo hicieron? No. No se hizo. Todavía no. Ah, entonces. Estamos innovando. Claro. ¿Por qué usted lo escucha? ¿Eh? Ah, es porque cuando se queda a dormir. Tengo la noche. No sé si usted sabía, pero el señor viaja en el tiempo. Mirá cómo te acordás. Yo he viajado en el tiempo también y he visto acústico del señor. Sí. Viajó en el tiempo y vio. Sí. No, es un delirio. Yo ya había dejado todo. Sí, yo dejé de consumir la droga hace rato. Claro, no entiendo qué pasa. Pero es verdad. Pero usted no sabe esa anécdota. Es verdad. ¿Tiene ganas de contarla? Si la cuenta el creador de la anécdota. ¿Pero usted la avala? Sí, yo lo avalo. Adelante. No, viejo, son viajes programados, digamos. Me voy un poquito al futuro para ver cómo van a salir las fechas, porque soy muy inseguro. Ajá. Entonces... voy a ver las fechas de la banda. Cada vez yo me veo desde abajo. Yo me veo desde abajo. Pero ¿por qué no mejor me decís los 6 números del teleclave? No, porque. Era más padre. Porque. ¿Y sabes qué fecha que te armás después? Y sí, es verdad. Para tener la moneda. No lo había pensado por ahí. Después, no, pero si quieren inaugurar la seguridad. Después vengo y digo, vamos, Max, vamos a tocar y va a estar buena. Si no, algo más rata todavía, fíjese por dónde nos podemos colar en ciertas bandas. Que en ese momento averigüe dónde es, claro, el seguridad se fue y uno se manda. Hay que pensar mucho, mucho. Yo voy a ver un show y a tomar algo. Y Dios está bien. La en el futuro, la cerveza viene mejor que las que están a... Es lo mismo. Sí, se mantiene. Mensaje de Gabriel Columbus. Aguante Juancito y Maxi, abrazo de acero para todos. ¿Abrazo? Y larga vida a Rastro y Café Metal. Abrazo de acero, hermano. Hay que hablar como abrazo de acero, amigo. Estábamos hablando. Me di con Biondini. ¿Sabés que estábamos hablando? No, ya arrancamos. Lo tenía que decir. Gaby, estábamos hablando de vos con Max. Afuera. Bien, ¿eh? Me acuerdo cuando ponía los parlantes ahí para afuera. Ahí hicimos un acústico, un pequeño acústico con él también. En Rompiendo. En Claypole. Sí, fuimos. Claro. Es lindo lugar ese, me gustó. Claro. Yo estoy esperando que haga un asado y un. No un sábado, obviamente, pero. Para salir de Biondini, ¿no? Claro, no, podemos volver. Me abracé porque yo casi pienso como él. ¿Cómo es que ¿cómo perder los estribos en cuestión de segundos? Los mapuches son de otro lugar, son de Chile. Sí. Entonces, como son de Chile, no son argentinos. O sea, los chabones estaban de antes, señor. Claro. Había una montaña acá y una acá. No estaban de antes. Claro, técnicamente eso, teniendo la frontera. Amigo, es problema de blanco. Que la en frontera. Ese entonces no existía la frontera, así que. Qué sé yo. Uno llevaba, le afanaba ovejitas a los que estaban del otro lado. No, se la llevan a Chile. Bueno, está bien. No podés discutir más con ese. Si vos decís. Con ese señor. No, ni hablar la de. No, lo del abrazo de Biondini. Sabíamos que venía nuestro amigo Ricardo. Derrapando. Pero no sabía más. Ya que, sabía, a qué extremo. No, ojo, ya había ido hace poco tiempo a la CGT, invitado por los gordos. Y digo, sí. Estoy emocionado. Ya está emocionado de qué CGT, digamos, que no hace un paro ni cuando. Te lo tenía que decir. Digo, no llegué a la gendarmería todavía. Una bolsa de oportunidades de tenía. No hacen un paro ni con una bolsa de Viagra. Esa sí, la CGT no, ni en pedo. Y el otro, me parece que entre el campo, una vez hablando con justamente nuestro amigo César, dijo que él entiende, lo conoce de años a Ricardo, y que él entiende que esta cosa nacionalista le agarró por ir al campo y que el terruño y. Hace 30 creo que años es un poquito de la droga, creo yo. Yo creo que es más por la droga. Y por ser diferente, ¿viste? Dice, ahora, ¿qué hay que hacer en contra? Me parece que vamos por ahí, ¿no? Igual es como. Usted puede hablar, total. Sí, puedo hablar, no, pero. Yo ¿puede tocar de soporte igual de Alma Fuerte? No, no se va a acordar. No, se va a acordar. No. Va a decir usted, a mí me vio como 14 veces y siempre me hace. No lo vamos a hacer. Eso sí, me saco los anteojos porque a Puigrón le dijo. ¿Te conviene? ¿Qué hace, Woody? No, ¿cómo, Woody? ¿Qué era Alf? Le dijo, cállese, Woody Allen. No. Entonces me saco los anteojos a la mierda. Woody Allen. No, yo me reservo el derecho. Porque yo lo conozco personalmente y viví experiencias con él en otra época. Viajes astrales también, así de, no, más terrenales. No. Mucho más terrenales. Pasados, esas cosas. Sí, hemos compartido cosas, momentos muy. Muy especiales. Yo de que si admirás a un artista, no lo conozcas como ser humano. Dejalo ahí como artista, admiralo toda la. ¿Viste eso? Porque eso, todos, miserias humanas tenemos todos. Miserias tenemos todos, sí. Así que en la medida que más conoces. Era otra artista, época igual, sí, la de sí. Que te hablo yo. Sí. No, y antes era. Estaba, bueno, ya estamos como. Lo pasó viejo, de todo. El pasado fue mejor. Ay, sí, sí, la verdad que. No sé si fue mejor o no. Éramos más jóvenes y era más lindo. Porque podíamos. Pero te correr, convido, no te convido. Dolía menos. Dolía menos todo. ¿Quiere? Uno se regeneraba de un día para el otro. Dale. Hey, seguimos con otro tema, me parece. Cambiame la música, diría. ¿Cómo es? Claro, cambiame la música. Ese tiene casi el peluquín como yo, boludo. A veces miro ese programa, no lo puedo creer. Que sea. ¿Viste que vos decís? ¿Cómo se llama el? Que se puede decir, ¿por qué tiene miedo? No, pará, pero ¿cuál? Ah, ¿por qué? ¿Qué programa? Juan Alonso. ¿Qué? Juan Alonso. Johnny Allen, boludo. Pará la música. Escúchame, después vamos a pasar. El otro día dijimos todo y no pasó nada. Perfecto. Porque yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de eso. Está muy bien. Hay una. Sí, yo me acuerdo de. Había un pibe que era Raber. En cualquier momento, usted quiere volver a la nota, volvemos. Pero. No, estamos en la nota. Tenemos dos horas, una hora más para. Claro, así favorito. Que no hay problema. Raber. No me mires a mí. Ya, Raber, por te ejemplo. Voy a hacer la le echaban con la culpa, iba por. A, ¿cómo se llama? La Excalibur, la disquería, que estaba en Corrientes Angosta. Un día llegó, porque fue para ese putero que estaba ahí. Y se prendió fuego el putero. Entonces ese día empezaron. ¡Mufa! ¡Cacha tu madre! ¡Mufa! Y le cambiaron porque era en castellano. Le empezaron a decir raber en inglés, obviamente. Y después tuvo cuando supuestamente se apoyó en el lugar donde murió el obrero cuando hicieron la película Highlander 2. Entonces con esa. Bueno, tengo otra de. ¿Cómo sabe todo? Tengo más, ¿eh? A este. Yo las quiero conocer, esa me entendí. Ahora le digo. Iba a tocar mi amigo y ex concuñado Fabio de los Brujos con Flea, Flea. Si deja de hacer ruido. Sí, y otro más, no, porque estoy haciendo. Ese no fui yo. No, ese fui yo. ¿Ves? Este sí fui yo. Ese fue para. Este fui yo. Está haciendo para. Sarcasmo se llama eso. Claro. No, espere que cuento esta. Le pasa la guitarra. Abra. Ahí está. Le pasa la guitarra a este muchacho, a Fabio. Empiezan a tocar el tema de Iggy Pop, este fan que hacían los Pepper en esa época. ¡Tan! Dos cuerdas se rompieron. Primera nota. La primera, sí. ¡Clan! Se volaron dos. O sea que desde ese día el muchacho lo echaban de todos los recitales. Pero igual aparecía. ¡Qué bajo! Es más, los Brujos una vez lo bajaron. Porque venía con eso en el micro, esta tengo que contar y seguimos con rastro. Pincha una goma, qué sé yo, se queda, avanza dos metros, se caga el coche, lo bajan al chabón y arranca. Pero no sé, y llegaron a Córdoba como 12 horas después. Y el chabón ya estaba. Nadie sabe. ¿Qué era Drupi? Nadie sabe cómo yo. Y ahora seguimos con rastro. ¿Qué tema para cambiar esto y bajar un poco esta? La nada, el corte. Vamos, hoy vamos a tener un montón de temas. Qué linda charla. Vamos. Dale nomás. estamos de vuelta. Estamos haciendo preproducción, viejo. ¿Eh? Estamos preproduciendo. ¿Qué es eso? Jamás hice en los programas de Café Metal. Bienvenido. ¿Hay que hacerlo? Creo. O sea, que hay que juntarse en la semana antes y pensar las preguntas para la nosotros para lo hacemos la que viene. Pero vamos a la cervecería, vamos a la cervecería y nunca querés venir. Eso es preproducción. Eso claro. Es preproducción. Sí. Vamos a hacer las preguntas como tendrían que hacer. ¿Cuándo sacaron el primer disco? ¿En qué año? Voy a hacer 5 minutos de lo que hay que hacer. Políticamente correcto. No sé, Max, vos. ¿En qué tonalidad final de la cuerda uno? Ya te quiero hablar de otra cosa. Habla de rastro, Max. Vos que sos el que más se acuerda últimamente. Las letras. ¿Qué tópicos toca? Max, ¿qué tópico toca? Vamos a hacerlo. Nunca las escucho, no sé. No quiero hablar de rastro, me di cuenta. Hablemos de lo que estábamos hablando, que más entretenido. No, me dijeron 5 minutos que tengo que ser serio. Ah, sí, y hago como si tuviera algo. Ya que pasaron 5 minutos. No, todavía no, pero no me haga esa. Ah, no, bueno. No me haga la del tiempo. Que es decir, ¿no? No, yo, gana, ¿no? Ahora yo me para seguir hablando. No, eso, me da un poco. Lo que le conté a los chicos, yo fui a ver a Tortonese, a Urdapilleta y todo eso. Que te pasen por encima, porque se corrían. Sí. Y me han pegado. Te caminan por la. Bueno, yo te caminaban. O lo que conté de las gorgonas que preparaban unas cosas mientras hablaban y decían cosas. Y después te lo tiraban encima. Okay, y te caía una gomosidad. ¿Qué sé yo? Entre plasticola, cerveza y no sé qué arriba tuyo. Plasticola. Sí, y después estaba el otro que era un vivo. Ese era vivo, ¿verdad? Pilleta. Hacía de Angelito Mickey Tripli. No me olvido más. Entonces decía, venía del espacio y se metía y se encontré seres vivos. Entonces buscaba, obviamente el homosexual buscaba a todos los que eran del palo, porque a nosotros nos miraba heavy y decía, ustedes no, nos olía el hijo de puta. O sea, no, este es hetero. Un crack. Te decía así. Un crack, una pichita. Y lo agarraba. Un campeón. Y lo agarraba de las bolas a los demás y le decía, después de querer venir, le decía, era un campeón. Era de esa cosa. Un campeón, ¿sabes que yo tuve que tenía, la suerte de laburar en, ¿sí? con él en su última película? Después terminamos de filmar y creo que se. Murió al mes, a las 2-3 semanas. ¿Qué película era? Para que... La última fue Un paraíso para los malditos. No la he haciendo visto, producción que vamos ahí, a buscarla. La loco, loco, volado, de demente. Pero... Los espectáculos eran todos así dementes. Estamos hablando de los 80, ¿no? Que pues, sí. Salíamos del milicaje y ya nos parecía... Claro. Nos mostraban una teta en libre y hacíamos... ¡Oh, qué lindo! Claro. Paraíso. ¿Cuántos años después vimos esta película Garganta Profunda, más o menos? Ya la piba tenía 72 años cuando la vimos. La Naranja Mecánica la vimos años después, sí. Volvemos a rastro. Ayer te quiero comentar algo que ayer viernes y mañana domingo están tocando las chicas de Apofenia, la banda de death metal de San Luis, no, San Juan. San Cuyo. Sí, de Cuyo. Sí, de la región de Cuyo. Vamos a decir Cuyo, si zafamos. Cuyo. Trío de lugar del país. Trío femenino. Trío femenino death metal vieja escuela, así en lo que era Obituar y van por esa línea musical y nos mandaron un saludo y la invitación para que mañana aquel que quiera ir ¿lo tiene se arrime a Morón. Van a estar tocando en Morón. Hoy iban a venir, pero como están parando en San Justo, les quedaba medio como cruzado. Mira, tras manos, creo. Y entonces nos mandan un saludo, la invitación a la fecha y ya que estamos, escuchamos un tema de su último demo que grabaron, lo grabaron en su casa, demo casero, pero. Bueno, acá lo que rescato es el hecho de que las pibas tienen 20 años, 19 años, con toda la energía, toda la furia. Death metal. Y bueno, lo grabaron en su casa, ¿viste? Para que haya material, difusión y demás. Esperen que me levanto el mentón y seguimos. Vamos con el saludo y pegar el tema Apofenia. Apofenia de San Luis y le mandamos un saludo de la radio Café Metal y los invitamos a la fecha del domingo en Morón Music Factory. Chao. Música. Bueno, acá estamos de vuelta. Las chicas de Apofenia están tocando mañana domingo junto a la otra banda de chicas, Indisposed, y la banda de Peli, la banda de death metal que tiene Peli, Narcolepsia. Y hay otra banda más que no me acuerdo ahora. Eso es en Morón, ahí a 4 cuadras de la estación. El que se quiera arrimar, el lunes es feriado, así que está todo bien. Éxito para las chicas que vienen de otra provincia acá. Sí. Eso está bueno, que puedan salir y tocar y presentar su. Sí, ya creo que es su tercera visita acá, me parecía, a la capital. Un saludo a las chicas de parte de Rastro. Está bueno que salgan a abrir los horizontes. Vamos a comer una asada allá. Sí, vamos a comer, no sé dónde, San Luis, Mendoza, San Juan, pero no importa. ¿Me invitan? Sí, de la música que escuchás en tu casa, ¿qué es lo último que escuchaste que dijiste, wow, qué bueno? Lo último que estaba escuchando eran los Beatles. A mí me gustan los Beatles. Te sorprendieron. Me bardearon. Te los Thrasher me bardearon. Te juro que lo último, esta semana estuve escuchando los Beatles. Raro. No, pero estaba escuchando Five Finger Death Punch. Ajá. Que es una banda que fuimos con Max al Maximus. Y, ¿la descubriste ahí? Sí, la descubrí ahí. Y la verdad que muy bueno. Hay un Roger Six, el álbum ese, está buenísimo. No, a investigar. Está bueno, sí, sí. Ver a festivales y descubrir bandas. Ghost, que también me impactó en el Maximus. Es así que después me fui a Vortex. ¿Lo viste ahí también? Se entra a Vortex y fui a. Y quería verlos en su show. Sí, a mí sí. Me gustó mucho, la verdad que. Sí, pero vos. Bueno, el del Máximo estuvo bien. El de Máximo estuvo cortito, muy bien. Debe haber sido mucho más corto, obviamente. Sí, fue más corto, sí, fue más corto, pero. Quería ver, claro, el show de ellos. Claro. Como muy perfecto, ¿no? Fue muy, muy, la verdad es muy. Es que a mí se me derrumbó cuando me enteré que usan pistas. Sí, usan pistas, pero dice. Nadie sí, perfecto. Usan pistas, pero bueno, como muchas bandas. No vamos a decir cómo hace la magia el mago, porque se te cae, se te ven los hilos. Si igual yo le contara. Bandas, usan pistas, pero si están bien usadas y si depende. Es, si es un complemento depende, y no el, claro, la figurita. Y, claro, y no el reemplazo de. Claro. Si es un complemento bien. Pero utilizado. Por ejemplo, ahora que está de gira el holograma de Divo. No, bueno. Acaba de estar el de Civile. Y el mío. Estoy casi muerto. Es loco. Es marcado para. Capaz que el día de mañana, el futuro vaya. Pero bueno, esta es un poco también con la esa cosa de la nostalgia de la gente, ¿no? Que quiere ver. Porque a quién no le pasa. Yo, en los 90, las veces que vino Pantera acá, lo fui a ver. O sea, vos me decís ver a Pantera y me muero. O sea, y no está, Darrell está muerto. Y pero irías a ver a Phil Anselmo, da, irías a ver a Phil Anselmo haciendo temas de Pantera. Fui a ver a Down. Porque es lo que viene. No, fui a ver a ahora Down. Viene el baja Anselmo a Sudamérica haciendo temas de Pantera. Sí, lo voy a ver. No importa. Sí. Pantera, yo me voy a decir Pantera. ¿Con quién toca? ¿Con quién va? Dicen que con qué, con. No sé la formación. No sé la formación. Con Kerry King, decían. Primero que decían con Wild, después. Con Wild habían dicho. Bueno, no, pero después. No, Kerry, eso es una posible reunión que la venían charlando hace como 6 años. Ah, pero años vos decís que no es la formación Wild. De Pantera no. Más Kerry King no. O que Wild. Por lo menos lo que. Es Anselmo tocando los temas de Pantera. Yo Anselmo los creo que Vinny Paul dijo que no. A mí me gusta Down. Me gusta la. A mí Anselmo me gusta. Amigo Daniel, ¿qué? Cuéntese otra anécdota. ¿De cuál? De Anselmo, de Phil. ¿De Phil Anselmo? Tengo un problema, los músicos. Phil Anselmo, que lo primero que me dice, así obviamente en inglés, que no lo voy a decir, me dice: ¿Tenés porro? Sí, sí, obvio. ¿Tenés porro? ¿Qué hace ahí parado? Anda a buscarme. Yo fui a la prueba de sonido de Down. Estábamos los dos solos viendo la prueba de sonido de Down. Tocando, Piper Keenan se acercó hasta nosotros, estábamos los dos paraditos, un amigo y yo, en el Teatro de Flores, y vino Piper Keenan con la guitarra y dice, muchacho, ¿cómo suena? Así como, ¿cómo suena? ¿Mente? Nosotros estábamos así como re locos, y hacemos también buscaba faso en ese momento de Flores. Carla vino el productor de Flores ahí diciendo, che, muchachos, ¿tienen faso? Sí, bueno, a ver si los chicos quieren, vamos a fumar allí. Vamos a fumar. Pero no, tenían, nos sacaron a comer carnes y tomaron mucha cerveza. Down es una banda que me gusta mucho. Nola es un discazo para mí. No tiene un punto débil, Nola. Esa banda es muy buena. Nola no tiene un punto aparte débil. En vivo. En vivo, en Flores, a mí me partió la cabeza. Increíble. Me partió la cabeza. Tremendo. El jam ese que hicieron con los chicos de. Con el que subió el canario. Uf, al final, What It Means Monk. Sí. Con el tema. Que bajaron una escenografía, que la bajaron todo lo que estaba de antes. Era de un espectáculo que estaba de antes. Sí, lo vi fantástico. El coyote y el correcamino, creo que era. Muy bueno. Quedó aparte, ese tema dura como 10 minutos. Sí. Da para eso, sí. ¿Sabes? Sí. Me parece que le dieron ellos una vuelta de rosca, una cosa de pesado y de unos riffs tremendos. ¿Tiene? La verdad que da un. Y bueno, en las bandas que... Metal Allegiance, o como se pronuncie, Metal Allegiance, el tema Dying Song que canta Phil Anselmo es de las cosas más lindas que escuché. Sí, ese laburo está bueno. Ese es lindo disco, pero ese tema es un down tocado con Scully, porno y o sea que. Con los profesores de música. Claro, con todos esos señores que. Tocan, creo. Que se la rebusca. Aparte me gusta porque viste, dice, voy a hacer un disco, ¿a quién llamo? Porno, y de la puta que te parió. Pero tú, vos me estás jodiendo. Claro, sí, no sé a quién voy a llamar. Ahí llamó. Claro. No va a pasar como la idea que tenemos. No la vamos a decir. No la podemos decir. No, porque la vamos a hacer. Porque va a venir un productor de eso, pero ahí la tiene que anotar en un papel porque las cervezas están pasando. Y no, por yo ya lo tiré. Está todo grabado. Está grabado. Bueno, ¿tiene la cortina? Porque sí, tenemos. Esperá. Mientras la pones. Epa. Podés hacer la cortina. Todo. Es un crack. Facu es un crack. Ponés la cortina porque tenemos que quedar bien. ¿La traje hoy? Sí. Cale a Minguito. Si no, ya la tenés que saber de memoria. No. Ahí va. ¡Ahí está! Si suena Motorhead, porque esto lo tenemos que hacer, está preparado. Claro, este está guionado, está guionado, ¿no? Y entonces yo mientras le paso, me tienen que decir esto entre los dos. Lo hacen si suena... ahí va, arranco de nuevo. Si suena Vader, ¿qué quiere decir? Si suena Motorhead. Si suena Motorhead, claro. Vámonos, me voy, chao. Vader, alcohol. Si suena Motorhead. Si suena Motorhead, es el bloque Vader. Quiere decir Vader Store. ¿Dónde queda? Burruchada 478. Tiene. Espere. ¿Tiene vinilos? ¿Tiene CDs? Tiene de todo, parece ser. ¿Y va a tener entradas para quién? Para Rato de Porón, parece. Opa. Oh, amigo. ¿Qué más? Si tiene Facebook. Vader Store 666. Opa, y si hay un teléfono, pues sí, dice, resérveme una. 4856-1838. Vader Store. Qué profesional, la puta madre. Ahora, ¿A quién le cobro? A él. Pasá a Oxirradio. Segurola y La Habana. 347. Ahora, qué estado, no podemos venir más. Todo esto fue pensado, este horario fue pensado por mí, porque dije. Sí. Joder, yo te dije. Veníamos hablando, punto. Jodete. Porque dije, un día salió, un par de días salió bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuvimos. Porque dormimos 8 horas mínimo. Aparte. Porque estaba caro. La hacíamos leer a ella. No, yo decía, el día que vino Alex Camargo. Cuando vinieron los Crisium. Cuando vino Crisium, ¿por qué? Porque estaban al pedo a la mañana. Yo digo, vienen un viernes. Ah, ese día lo hizo Wanda. Claro, que vino Wanda. Fue un quilombo, pero muy lindo. Y dije, está buena la idea porque los músicos están dando vuelta. Sí, a mí me pasó eso. Y uno... No estaba dando vuelta todavía. Ah, y sí, el de largo. Capaz que habría que ponerlo a las 9. No, pero no, para cacharlo mejor. Y ahí por ahí... No claro, porque no funcionó hasta ahora. Salgo con Crisium y un par de bandas. Todos te dicen lo de Apofenia. Llego sobre la hora. Nos costó llegar. Pero agarramos corriente. Esa Ayacucho corriente. Corriente de allá de Serrano hasta acá. No, es impresionante. ¿Sabes lo que fue? Y yo tomé el 124. No sabes lo que es. ¿No le dijeron que existe el subte? No me gusta. Él es fóbico. No, pero no me gusta ese que tiene para abrir y no. Yo quiero que me haga. Porque que me toca ese, hago. Lo deja pasar cuando viene un subte moderno. Hago. No. Espera el otro. Atrás pasan dos de eso y viene uno de madera. De madera. Yo viajé en el de madera. Este, no, los del B de antes eran los más grandes. ¿Eran de todos? Madera. No, no, no, el B siempre fueron los más grandes. Sí. De, no sé por qué carajo, si la vías o la carcasa, no sé de eso. Te oí en una página que es amigos del tren y todo, pero no aprendí. No, tómatela. Era una página de fan de Tren Loco, capaz. Sí, fan de Tren Loco. Claro. Ahí está. Pero le gustó lo del sponsor. Estuvo muy bien hecho. En cualquier momento tenemos uno que me parece que después de las cosas de estos días... acaba de aumentar. Creo que le va a aumentar, no a Bader. No. A Bader si pone la cervecería. Ya, ¿qué nos vimos ahí? ¿Qué le pareció? No diga el nombre. No diga el nombre. No diga el nombre, no diga el nombre porque todavía no nos paga. Aparte estoy pensando... Hasta yo vi la foto. Nos vimos en la foto. Yo no estuve, me acuerdo, y bueno, de verdad. Es más, sí, arreglamos que viniera acá ese día. Sí, sí. Claro, Serrano, ahí por Serrano. Sí, Serrano. Sí. Villa Crespo. Me gusta todo. Le falta el cine a Villa Crespo. Villa Crespo, le falta un cine y un lugar que sea Amigos del Tren. Bader Sterno está en Villa Crespo. Sí, señor. Oh, la sigo tirando, la quiero cobrar. Burruchaga. ¿Te ponen los discos ahí por lo menos? Lo voy a llevar. Paso por ahí. Me lo pongo adelante. Pero no me lo ponga atrás del de Rat. ¿Viste? Ah, es al revés. Primero R-A-S, después R-A-T-T. Vamos a escuchar otro tema. Volvemos al programa. Sí, otro, sí. Elijan otro tema, muchachos. Max. Otro más. Vamos que ya llevamos dos, son poquitos. Vamos a elegir Hierro de mi Sangre. Epa. Bueno. Vamos con la sangre hervida. ¡Hierro de mi Sangre! Yeah. Bien. Ahora vamos a hablar, volvemos al programa, vamos a hacerlo serio otra vez. Sí, ya te puse no, lo importante ya lo hablamos. Ahora sí, ¿qué era lo que habíamos arreglado? ¿Qué era lo que habíamos que teníamos que hablar en este bloque? No me acuerdo. Ah. Saludos, tal vez. Saludos. Sí, saludos. Mati, te mando un beso también, en la boca. Espere, espere con las preguntas. ¡Apa! Estamos con todas. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Saludos a quién más. Pablo, a Pablo Gadea le quiero mandar yo un saludo. Es de Don Gandea. A Don Gandea. Gandea. ¿Dónde está Don Gandea? ¿Por qué sigue? Sí, porque cuando hicieron el coso dice Pablo Café Gandea. Metal con el café. Pablo Gandea. ¿Quién es ese? ¿Quién es Robocop? La puta que te parió. ¿Dónde está Gandea? Gandea, no sé, le dije que viniera hoy. No pintó. La del otro día de Sacred Trash y cosas, tampoco pintó. Para mí ya no pinta más. Está. Y porque si sale a tocar, y usted sabe, hay que negociar. Hay que negociar. Hay que negociar y siempre perdemos. Cuando negociamos quiere decir que perdimos. Sí, sí, ser la palabra de negociar es que... Tenés que ir a poner con dignidad a negociar. Claro, entonces por lo menos voy a tocar. Claro. O una o la otra. ¿Dónde está su disco? Si yo lo quiero buscar... Sí. Digo, no lo pago porque soy un ladri, ¿no? Rastro, habla de Max. www.rastrorockmetal.com. Ahí está. Ahí consiguen los discos, tienen las cosas de contacto. Pero las redes sociales. Sí. Está todo ahí, descarga el disco, Spotify, todo lo que quieran. Tienen Facebook. El link de Facebook. Claro. Y yo igual, solo lo que más recomiendo. Sí. Es ir y comprar el show y comprarlo ahí con la remera. También está en la página y también están sobre todo están los shows. Ahí está todo calentito. Ahí, el 26 de agosto, por ejemplo, en Bar en Vivo. Claro. La lucidez. ¿A dónde era? Volví. Muy bien. Volveremos. Hay que vender un poquito. Está con todas las luces. Y por ejemplo, ¿van a hacer gorras y esas cosas? No sé. Parches. No sé. Porque veo que hay algunos que no alcanza, digamos, obviamente estamos en Argentina, va. Sí. Ya sabemos lo que es económicamente, y decir, bueno, no llego a la remera, meto unos parches, unas gorras que salen 120. Está bueno ampliar un poquito la parte de la tienda, pero bueno, paso. No está mal, ya, mire cómo le fue a Gene Simmons. Sí. O sea, muñequitos sí, de Fandama, sí, te va a patentar el aire que respira en el concierto de él también. Claro, ahora viene. Sí, no sé si ya hicimos. Te va a cobrar tampoco. ¿Saben con quién viene? Mirá qué bueno tener. No, no sé ni con quién viene. Con los amigos. ¿Quién viene? ¿Quién toca? Hicimos. ¿A usted no le gusta? ¿Usted fue quisero de niño? Sí, obvio. ¿Se pintó? Sí, arrancamos. No, nunca me pinté. Bueno, en nuestra fiesta. Bueno, estaba el Diego. Se justificaba. Pero a finales de los 70, vos escuchabas Queen, escuchabas Kiss. ¿Se acuerda esa tontería? ¿Qué te gusta más, Queen o Kiss? Claro. Me gustan los dos. No, claro. No podés. Claro. No podés, está prohibido. ¿Por qué? Ah, estaba escuchando, estuve escuchando Queen también. Volví a una charla que hace como 40 minutos. Sí. Estuve escuchando mucho Queen. Queen de los 70. Sí, más interesante que el 80. En una dimensión paralela. Muy loco. Muy loco de esa música. Sí. Los dementes. Ahora increíble, por ejemplo... No, ves los videos de ese momento y vos decís, ¡ah, ahora entiendo todo! Mira, si se la comía, mira. ¡No, era Seba! Bueno, era en el momento, ¿viste? Todo cae. Y Rob Halford, cuando todo, no sé en qué año lo dijo, ¿qué año dijo que era gay? ¿Qué año fue? ¿90 y algo? Ya avanzado. Por eso. Avanzado. Y. Vimos, don't go in the morning. Y ahí está. Igual la fue metiendo de a poco, ¿viste? Cuando se empezó a vestir de cuero, porque antes Judas no era cuero. Era otra. No, pero claro, si vos ves el video. Si ves el video, don't go. Claro, pero bueno, claro. Podés ver otro, pero fíjate, en don't go dijo más sí. Y dale. Y lo que todos se burlaban. No nos importó, que decían, ay, Kevin no va a bancar a los putos, y no nos importó. No, claro que no. Me chupó un huevo. Y bailaba Diamond and Raza acá en el 2010. Lo loco que mandó un mensaje cuando se murió Kirchner, ese día tocó. o el día siguiente, y que tiró una cosa, entonces en la mitad hizo... quería silbar, pero era Halford, ¿viste? Claro, quería silbar a Kirchner, pero no podía... Cuando vino solista, 2000... ¿cuándo solista? Se murió? ¿2009? Sí, sí. ¿2009? En Flores. Sí. Estuvo muy lindo, pero se puso a bailar en Diamond and Rust y bueno... Creo que un par de amigos míos fueron ahí, se fueron con él. Pero bueno, hay unos bailes también medio sugestivos cuando se para atrás del violero, del, ¿cómo se llama el nuevo? Faulkner, pero uno que tiene la mente podrida ya. Es uno, que es un hijo de puta. Para eso existen estos eventos, ¿viste? Claro, para sacar toda la porquería que yo uno tiene. Que voy a ir ahí, manicomio. Todavía no sabemos qué es esto, qué va a pasar. Ya me gusta. No está publicado. ¿Ya está publicado? Sí. Ya está publicado. Tengo que participar, no puedo porque tiene una nota. Tenés que mandar un mensaje. La última vez que yo mandé un mensaje me cagaron a pedo al aire. No, yo por si la duda. No, al manda al operador, dejate joder. Claro, ¿por qué era por el disco? Es como el primer show que hice, que estaba mi mamá, la abuela, estaba la abuela del violero. Vos decís, ¿por qué viene Porsche a ver? No. Lo anti-heavy, que venga tu abuela, boludo. Pero éramos niños. Rastro va a estar tocando el 26 de agosto. Padre, pará. Quiero los primeros Rastro shows. Es una banda de rock. Quiero el... Vamos, pues ya que estamos en Rastro, primero la primera fecha de Rastro. Y después la quiero que se vayan. De sí, y después quiero que se vayan a la primera fecha de la primera banda que tuvieron. Vamos por partes. No, empieza a escarbar. No. Mientras vas pensando, Rastro, yo tengo otra también, si quieres. 2001. En. No sé dónde, pero en el zona, en el conurbano, zona sur, seguramente. Un kill. No, Varela o Berazategui, seguramente, sí. Por ahí. Y hacían más o menos lo mismo. Era otra cosa. Ese Stoner, viste, que No, Stoner era más trash. Más heavy metal argentino. Ajá. Está bien. Y te pedían Destrucción, por ejemplo. Todo el tiempo. Nunca lo tocamos. Destrucción, ahora toca. Ahora sí, no, si ahora no tocan Destrucción. Tocamos no. De malo, yo digo, no, yo no toco. Esta va a generar polémica. Sí. ¿Usted toca Destrucción? Lado. Yo lo toqué, pero yo no toco Destrucción. Yo toco Run for Your Life de Riot. Destrucción, ¿no? ¿Entendiste? De Fire Down Under. Ahora, Destrucción, ¿no? Ahora búsquelo. Busque. Busque. Riot. Viene para ver si ustedes. Riot. Pero lo pones así para que suene. Cuídate, Riot. Run for Your Life. Run for Your Life, pero del disco del 81. No del 87 de Thunder. Mire cómo. ¿Vio? Le tiré un poco de data porque la gente dice: ese no sabe nada. Es un ilustre. Ese le roba los discos al otro. Me acabo de acordar de la primera fecha. Bárbaro. De la primera fecha fue a los 15 años, creo. En una banda que se llamaba Sueño Eterno. Que es como en el. Gay. Medio gay. Sueño Eterno. Medio mes. En el colegio de secundario donde íbamos. Sueño Eterno. ¿Y qué querían tocar? Y se suspendió el show, no tocamos. La primera fecha no tocamos. Imagínate. Arrancaron así de bien. Esa es Robert mi vida. Robert, esa es mi vida, ahí. Bienvenido. Pasó Robert y te cagó. Pasaron un paro ahí. Pero no tocamos, pero fue una noche gloriosa. La puso. En el patio. En el campo de deportes del colegio. Fantástico, güey. Colegio católico. Con la mamá de Stifler. No, era chica y no se tenía. ¡Mamá de Stifler! No toqué. Tenía la guitarra, pero bueno. Ni siquiera estaba en el bajo, un traidor. Tenía guitarra, yo toco la guitarra. Empezó tocando la guitarra. ¿Por qué pasó al bajo? Porque Rastro lo necesitaba. Bueno, está bien. Pero. Justamente, ¿no? Hablando del bajo, usted, si no me equivoco, 2015, puede ser, usted grabó el álbum Prisionero, ¿no? De Granada. Si no me equivoco. Sí, mirá, sí. ¿Por qué 2015? Se fue de Granada? Uy, está brava, ¿eh? Vamos, Facu. Está brava. La cadena. La hizo él. La hizo él. Nosotros tenemos nada que ver con ese muchacho. Lo veo viendo hace 2 años seguidos y todavía no le pregunté eso. ¿Por qué se fue de Granada? No. Es lo que se me... ¿Ah, lo fueron? No, no, porque no podía con las dos bandas. Es, ahí va. Ah. Lo dijo Daniel. Claro. Usted sabe que no, uno... Para hacer las cosas bien, claro, hay que hacerlas bien. Claro. Por ejemplo, nosotros en Lady Evo tenemos al Negro Quiroga, tiene 8 bandas. Ocho bandas. Y debo decir, ¿cómo carajo te acordás de los temas? Claro. O sea, yo no me acuerdo de los temas que hice yo. O sea, lo vamos a tocar y hago... bueno, es igual el Alzheimer. Death Metal Old School, eso. Una, y el, la mayoría son todas Black Metal, y dos de Speed Metal. No, sí, grabamos Prisionero, ahí toqué el bajo, y hacíamos coros ahí con Granada. Amigos, amigazos. Bueno, Guille es productor. Con Manolo y el grupo. De Rastro también. No, y sinceramente no, no, para hacer las, hay que hacer las cosas bien, y cuando no podés, al nivel de Rastro y de Granada, o sea, la gran exigencia que tenemos, claro, más la vida, más sí, todo no se puede, entonces preferimos. Y hay un trabajo que también. Hay un trabajo, hay un hijo, hay, una, claro, hay un vida, cuerpo, hay vida, un cerebro, hay un corazón. Lo de los niños es este, es más que entendible. Entonces ahí, no, decidimos. Más o menos hasta los 2 años del pibe, en medio que no salí. Sí. Yo como cuando nació Vicky, que ahora tiene 2000 años, no fui, tenía la, o sea, podía haber entrado al Monster del 94, a qué, no, 94 fue, ¿no? Sí, 94. Que estaba aquí en River. River. No fui, sí. Después creo que tocó Aromil, ese fue el primer Monster. Claro, el primer Monster, claro. Por eso, allá el del 95 pude ir. Cerroquis. Rockies. Creo que Rockies. Sí, y después que sí, Kiss 94, hizo 4 o 3 en obras, sí. 3 o 4, sí. Tampoco fui, porque no íbamos a dejar. Y después mi vieja es una campeona, era, dice, ¿aprendés ahora? Lo que yo te tenía, si no me hijo de puta. Pero si no la quiero ir a ver a Kiss. No lo fui a ver, pero lo escuché por, creo que Rock and Pop lo transmitió. Sí, seguramente, sí. Estuvo buenísimo, lo escuché en un grabador. Black Sabbath, Slayer. Y lo grabé con Tony Slayer y Hermética. Con Martin. Hermética. Sí. Con Martin. Me acuerdo de eso, lo grabé en un cassette. Buenísimo, en un cassette que decía Tarea Fina. Tema de Los Redondos, no sé, porque no sé, tenía un cassette que decía Tarea Fina y ahora grabé, sí, ya se está confirmando, todavía no están los nombres de las bandas ni nada, el Monstruo Rock para este año se va a hacer. ¿Pero es este año? Sí. Pero qué raro. Pero no sé, yo lo que tenía entendido era que venía Omega, King Diamond. Pero se agrandó el viejito en Brasil. Pidió más plata. Pero cerraba él. Claro, el cabeza de cartel era él, y después venían unos pichis, tras mega, metían todos en la bolsa, pero King Diamond pidió más guita, esa es la aposta, pidió más guita y no, entonces nadie le iba a pagar la guita que estaba pidiendo, que evidentemente se ve que sumó un par de ceros más, y no tenía relación, no, está bien, flaco, está todo bien, pero pasa el que sigue, así que quizás se haga un Monster de perdedores. No, pero dice que luce. Que luce. Abre, Daniel Caferata, abre. Abre, le digo. Escuche, vio que hace un ratito le dije que yo no tocaba Destrucción, tocaba Run for Your Life. Pero no toca Destrucción, entonces. No, yo toco Run for Your Life. Ponga, yo tocaba este tema, Run for Your Life de Riot. ¿Quiere que siga sonando? Sí, por favor, este mazo, por favor. Yes, that sugar passion goes. Bueno, ¿qué les pareció el tema? Gracias. Esto salió en el año 81. Destrucción salió en el 83. Va, la cagaron en el 82 en barro. Me huele a plagio a mí, plagio. A mí. Que esté libre de pecado que arroje la piedra, la primera piedra. Para, no tiene más. Para no, guarde la bolsa, déjala. Pero está bien, te puede. Inclusive el otro día, no me acuerdo ahora la banda. Se lo iba a traer un día, Los Parecidos. Es una tontería. Había una banda que era anterior a. Purple, ¿no? De donde tocaban un tema muy parecido a Humo sobre el Agua y después los otros lo hicieron mejor. Y también está Paranoid de Black Sabbath y la banda que ellos, sí, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Y vos decís. Zeppelin también. Está bueno, no, el Zeppelin sí, es el sí, campeón sí. De los. Jimmy Page parece que fue el campeón de los zapanos. Le ganó de punta a punta a todos. Igual, como va con el blues. ¿Viste? ¿Qué vas a decir? No, el violero que... de ZZ Top, uno de los riffs más conocidos de la banda, no me acuerdo. La Grange. La Grange. Ese. Sí. Está en todo lado. 1948. le salió el chabón a ese chico, compuso en 1948, levantó la mano. No ganó el juicio porque. Porque seguro era negro y la justicia en Texas. Ya había pasado dominio público. La justicia en Texas tiene una capucha blanca. Claro, y los fierros arriba de la mesa. ¿Sí? ¿Qué no, querías? Se pidió la justicia, ¿viste? Lo de manicomio del horror la tienen ahí también. Que era sí, pero no, como era ya de dominio público, lo podía tocar cualquiera. Claro, y como ahí feliz cumpleaños. El feliz cumpleaños y el payaso Plim Plim. Que es lo mismo. Es igual. Es igual eso. No, yo me entiendo. Di cuenta hace muy pocos años, igual. El payaso de Plim Plim. A mí me lo dijeron. No es que lo descubrieron. Vos decís, ¿cómo no te avivás de eso? Pero hay gentes malas en YouTube, sí. Que arma compilaciones de bandas, por ejemplo, argentinas. Sí. Y bueno. Dice, esto se parece a aquello y se parece a aquello. Y vos decís, no, boludo, no puede ser. No puede ser tan evidente. Bueno, el otro robos día, a mano armada. El otro día en la sala estaba boludeando y podés enganchar, ¿cómo se llama? Vamos, negrita. De los cosos sí. Lo enganchás con su hijo a la mamá y con Encuentro con el Diablo de Serú Girán. Y así seguís. Y otra más de Calamaro. Que no me acuerdo cuál es. Calamaro, y no se puede nombrar, ya lo sabes. A los que prenden fuego, eso no se puede nombrar. Acá. A los pirómanos. A los pirómanos, eso. No. Piromaníacos, pirómanos. Pirómanos. Ese es un buen disco, Piromanía. Piromanía, piromancia. No, ¿se acuerda de Piromanía? Era de Alan Parsons Project. Porque estoy demostrando todo lo que sé. La cultura musical. Cultura general de la mano de Daniel Capelota. Pira. Conversación de drogados parece esto, boludo. Yo lo voy a escuchar el martes esto. Lo voy a tener en el trabajo, tranquilo. Tranquilo. Esto, ¿quiere aprender cosas? Estocolmo es la capital de Suecia. ¿Cómo? Estocolmo es la capital de Suecia. Y Bulgaria, y Sofía es la de Bulgaria, claro. Y nadie está haciendo tanto quilombo. A nadie le importa. Pero, Bulgaria a nadie le importa. A Estocolmo nada más le importa. Pero ahora uno siempre habla de esos países como diciendo, wow, la Meca, me gustaría ser así, asá. Finlandia. País increíble, qué sé yo, qué sé cuánto. Lordi, Tarko. Un gil salió con un cuchillo, mató a 6 personas. No, eso fue en Rusia. No, en Finlandia, en Turku. Turku, Finlandia. Entonces esto pasó y lo de Rusia, que un chabón salió y apuñaló a 6 personas y lo cagaron a ti. No, pero eso pasa encima en Rusia siempre. En Rusia me da corriente. Se pega siempre. No te enterás. Claro. Pero los rusos. Ah. Rusia. Rusia. Le pegaron 15 balazos con y Putin. Nadie más habló del tema. Hay uno que todavía están volviendo de la época de Stalin, vienen caminando desde los Urales, están cruzándolo todavía. Usted sabe que la historia. Espere, esta. A ver, usted ponga algo de fondo. Historia. Sí. Lo del Yeti. Y hubo unos rusos en no sé qué año. No es de rap. Ustedes saben que eso me puede. Estoy mirando todos los capítulos por novena o décima vez. Tarado, los X-Files. Soy, bueno, lo de los Yeti. Ahí está el retorno. Ahí abajo. Muy bien. Claro. Con Mulder, Scully. Claro. Hay bueno. Ahora hay un. en la remake que recontrataron a Mulder. ¿Eh? Hay un revival. Sí, sí, hay un. Pero los nuevos capítulos no fueron muy buenos. Mulder es Scully, pero pasó. Y si usted ve a Mulder en la serie Aquarius. No, bueno, está más viejo que yo. Californication. Californication estaba buena. No, porque aparece Sebastian, aparecen varios. Marilyn Manson aparece. Es un quilombo. Bueno, espere que le cuento y vamos a un tema después de Rastro del Yeti. Parece que la Unión Soviética, no sé qué sería, 60, fueron a buscar a Yeti. Todos dijeron, ah, murieron por el Yeti. Mentira, lo agarró el ejército, lo cagó a tiro. Porque habrán protestado. Eran medios y dijeron, ah, oh, Yeti fue. Che, pero este está más al pedo que los de la Universidad de Michigan. Los otros se ponen a hacer estudios al pedo y esto que salen a buscar a Yeti. Claro, los pibes no fueron a buscar a nadie. Estarían tratando de escapar por algún lado y dijeron, fue Yeti. Fue Yeti, muchachos. Bueno, sigamos otro tema. Un colador asesino. Sí. ¿Sabes? Sí. No, te quería mencionar. Pero volvemos al programa otra vez. Sí, en algún momento hay que volver a la puta esto realidad. Es Café Metal. No, una banda que se comunicó con el programa y la vamos a difundir ahora. Una banda de Perú, de Lima, de la ciudad de Lima. Se llama Two Face Sinner y hacen black metal. Una banda fundada en el 2006. ¿Está más o menos en punta o no está en punta? ¿Cómo se llama? Two Face Sinner. ¿Puedo decir algo de Perú? Ah, Two Face. Dale. No, pensé que era con C. ¿Has escuchado no, los Saicos de Perú? ¿Saicos? ¿Los Saicos? Sí. Yo creo que sí los habré escuchado. Yo no, eso es tremendo. ¿Viste? Es increíble. Fueron los primeros punks. Es increíble eso es tremendo. Es una patada. Si alguien está escuchando y quiere googlear los Saicos, Perú, ¿qué año fue? No, mucho antes que el punk. Sí. Locos esos muchachos. Peruanos. Igual fue. Duraron un periodo muy corto, pero sacaron. Si no me equivoco, estos son los Saicos. No, demente. Para la época. Sí. Lo que está sonando. Es re loco. Hay que ubicarse en el tiempo. Cuando pasó, estaba sucediendo eso. Revolucionario. Claro, claro. Están los Ramones, pero bueno, ahora como es lo contrapuesto esto, ¿no? Porque esta es una banda que sus letras hablan de satanismo, anticristianismo, misantropía. La banda ya todo tiene pibe bueno, ¿sí? Claro, en 2006 cuando cumplieron 10 años lo fueron a celebrar o por lo menos conmemorar en una fecha abriendo un show para Rotting Christ en Costa Rica y esa era la conmemoración de los 10 años. Pero vamos a escuchar un tema ahora de Two Face Sinner, porque las bandas que nos mandan su material, en la medida que podemos, entre charlas y charlas de esas coherentes que tenemos siempre, vamos mechando con bandas. Así que el tema se llama You Deepest Hell, o algo por el estilo. Yo en inglés cero. ¿Cómo es? Perfecto. Tu profundo infierno. Bueno, dale. Ponele. Ya estamos de vuelta, ya son las 3. Qué quilombo. Se pasa rápido. Tuvimos... Había 10 cosas que te quería mencionar, pero no me acuerdo qué eran. Ahí viene, espere. Café de erratas. ¿Usted entiende? Estuvo bueno, lo inventó Facundo Coral, no nosotros. Obviamente. Café de erratas viene así. El otro día, hace 2 semanas, pasé la banda Guerrera, que es de Santa Fe. Y no sé por qué dije que era de Perú. O sea, ahí nomás queda. Si vos agarrás Santa Fe, Perú, están al lado. Hubiera dicho entre San Luis. Claro. ¿Están pegados de los fronterizos? Son pegaditos. Esos son otros. Claro. Músicos, los fronterizos. Así que Café de Ratas arrancó. A full. No sé, diciendo que Guerrera es de Santa Fe. Adelante, Ricardo. Bueno, perdón. Acá estamos con los muchachos de Rastro. ¿Cuándo se formó la banda? Ah, no, eso era el principio. Vamos con las fechas, 26 de agosto en Bar en Vivo, en el marco del Infest, un festival donde va a haber rock, metal, rock pesado y metal. Sí, interesante. Dos escenarios, interesante. Sí. Bonplan y Niceto Vega, el sábado a partir de las 10 de la noche, algo así. Uh-huh. Vamos a estar ahí. A todos los que están escuchando, los invitamos a darse una vuelta ahí. Para ver a Rastro y para ver a otras bandas también que está buena la propuesta. Tocan con la banda de Miguel, ¿no? Con la banda de Miguel. Sí. El último vendaval sobre la tierra. Así es. No escuché porque estoy El último vendaval de la tierra. La banda de Miguel. Hay algo que se llama ahí, auriculares, y se usa para. Es verdad. En efecto. ¡Ah! Yo los para veía eso, sí. Era para eso. Me miraba, pero no sé qué quería. Con razón ustedes escuchan. Claro. Telepatía. ¿Tienen preparado una. Por lo menos se están versionando en formato acústico, pero para un programa, ¿no es cierto? Sí, no, para un par de shows. Como no somos Ortiva, puedes comentarlo acá, donde van sí, a estar. Vamos a estar son amigos. El 7 de septiembre en No Class, tipo 8 o 9 de la noche, vamos a estar tocando formato acústico. También vamos a ir a Luján al programa de Que Sea Rock en Tato. Y bueno, y después de septiembre van a estar acá en Café Metal, entonces... Cuando quieran, ahora podemos traer la guitarra y darle. 10 temas mínimo. Dale, no hay ningún problema. Pero no todo el disco, ustedes, todos covers. Todo el disco. Todos covers. ¿Destrucción? Quiet Riot. Destrucción, versión Destrucción de Quiet Riot. Destrucción de Quiet Riot, vamos. No, para más adelante, sí. Cuando allá compré las cuerdas de la guitarra. Bien. Eso es importante para mí. Es importante para que más o menos tengan una idea. Porque quiero. El otro día perdí una oportunidad. Pero vos tocás el bajo. Sí, pero canciones hippies de Fogón también fui a robar a Brasil. Rasguña las piedras, sí, toca. Y algún reggae fui a robar. Allá en Brasil hemos robado. Bueno, no importa. Seminare toca. Seminare la toqué en el bajo. Una vez con un muchacho que cuando acompañaba una banda así. ¿Rasguña las piedras? No, por no, suerte no. No, las típicas, que eso, llegará la. No vamos a trabajar esa pata. ¿Qué es eso? Dos, tres de pata. Ah, malentita, uno malentito. Cerró el concepto. Una de, por favor, una de Piero no se sabe. De Piero no. De Piero no sé, pero sé, para un cumpleaños de 15 tuve que tocar temas de Calamaro, de Los Abuelos de la Nada. Flaca. Lo fácil. Placa tocaste. Claro, flaca, el sombrero, ¿es esa? Llevaste el sombrero y dejaste el cenizo. No, todo eso. Sí. Los fáciles de Los Abuelos, porque Cachorro López, vamos a decir, que tocaba muy bien, ¿no? Cachorro, o sea, no, sí. Yo lo hacía lo más simple. Pum, pum, pum, pum, y no salía de ahí. Lo más cuadradito posible. Bueno, ¿qué hacemos ahora? La verdad no vamos a ir a comer una milanga no sé, al lado. Empezaste pero a hablar de algo que yo te dije, cerrar el concepto. No lo cerraste, no sé de qué corno estabas hablando. Café de ratas. Terminaste de hablar. Café de ratas ya lo dije. Arrancamos con Café de Ratas y terminamos con Rajuña las piedras. Ah, no, que quería lo de la guitarra. Quiero perdí lo de tocar con Barroso un tema. Quería acompañarlo porque digo, cada uno que venga quiero tocar con ellos. Como hacía Mex Urtiz Berea en su programa de mierda ese de... Bueno. Tenés una cosa de Mex. Una energía. Qué lástima. Ojalá me hubiera dicho algún petinato te la banco. Un petinato te la. Pero Mexur, te veré a vos. No la pongo más. Petinato pene corto de. No, Pachuco cadáver. Piticorti. ¿Sabés lo que dijo? No, que ese día hacía mucho frío. Pero igual la tengo chica. Igual tuvo la mejor pregunta a Yoko Ono. Yoko. Ah, sí, a Yoko Ono, la mejor pregunta le hizo Petinato que le dijo, Es cierto, acá dice que es cierto que hiciste separar a los Beatles. Y ella lo miró con cara, te veo reventar la cara. Dice, ¿por qué no haces lo mismo por los Bee Gees? Y la mina se empezó a cagar de risa. Y ya está, después de eso empezaron a hablar de cualquier cosa. Claro, fue bien. Estamos hablando de fue hace como 20 años, creo. Fue una muy buena. Yo ni existía. Si lo hacemos nosotros, nos cagan a todos. Minutos, nos pega la China. Minutos, segundos, finales. Nos estamos yendo. Ufa, nos vemos el sábado que viene. Nos vamos a ir con un tema de rastro. Abrazo a todos los que están escuchando. Muchas ahí, mandaron gracias, saludos. La verdad que una más. Familia, amigos. No sé cómo hicieron para aguantar esta. No. Esta de... El mal se lo escucho. Yo no sé. Bueno, pero nosotros tomamos cerveza. ¿No? Estamos acá. Claro. No, ¿cuántas latas hay? ¿A dónde? Café. Es café enlatado esto. Bien. ¿Dani? Bueno, nos vemos el sábado que viene, que viene Militia. Sábado que viene, invitado a los chicos de Militia. Yo quiero venir también. Los chicos, está invitado. Está invitado. La casa es chica. No, ahora la casa es grande. Ahora tenemos, no era como antes que había que sentarlo en un, no sé, dos en una. En un cajón de manzana. A mí me apoyó Rodrigo de Ariana en la otra radio, porque no entrábamos. Y estaba atrás. Usted era el que le habían hecho cucharita. Claro, bueno, me hizo de el otro día estábamos haciendo preproducción y no sabía con quién era. Ahora me acordé. Ahora después no lo comente mucho porque van a empezar a tocar el timbre. No. Cuando quieran venir acá, bueno, está bien. Y ya gracias. Sabemos. Ya, con Don Guidiño fue el día. Tocá el timbre, si te hablan, subí. Sí, sí. ¿No? Igual estaba la puerta abierta, pasamos. Yo tengo la llave, creo. ¿Con qué tema creo que se eligen? No sé. Bueno, vamos a preproducción, cerrar, preproducción. Rock, con un tema de rock muy rockero que se llama Maldad. Rastro 26 de agosto, bar en vivo, rastrorockmetal.com. Muchas gracias, Café Metal. No, nos divertimos mucho. Gracias a los que están escuchando. Un abrazo grande. Salud. Bien, Dani, saludo final. Nos vamos. Cuarto saludo, nos vemos. Sí, chao, bien. Me quieres a comer la milanesa y dormir la siesta. Chao, bienvenido al club. Nos vemos el sábado. Chao. We'll be right back.